La credibilidad y la confianza que pudieron haber acompañado al gobierno pálido pelegato bochista del gánster murmullo, el dañino Medina, están cada vez más en franca caída libre. A este, aún antes de cumplirse su mandato, que expira el 16 de agosto del 2020, se le está sindicando como el presidente más corrupto, incompetente, pero sobre todo ladrón desalmado en cuerpo y alma. La percepción que se adueña de la opinión de los ciudadanos es que se le agotaron los trucos, marrullas, triquiñuelas, engaños y simulacros para seguir aparentando interés y preocupación por la buena suerte del país y de la nación. El gánster murmullo, el dañino Medina, se ha venido ganando el convencimiento y la certeza de la ciudadanía dominicana de que él es el verdadero auspiciador y propiciador tanto de las prácticas de corrupción dentro de su administración como a escala nacional. La descomposición social y el descaro insolente que el mundo de la delincuencia exhibe, mostrando una seguridad y confianza de que nada le harán, se ha hecho ostensible ante los ojos de la población en general, la que por su parte se ha visto obligada a querer rectificar y así ha optado por tener una postura de desconfianza hacia el gobierno y sus actuaciones. La población ahora mismo hace causa común con la sospecha de que el gobierno y el entorno más íntimo de los funcionarios del presidente han sido cómplices de la impunidad de que gozó todo el tiempo César Peralta. ¿Por qué tanta complacencia y culipandeo de las autoridades con respecto al cártel de narcotráfico, de drogas y lavado de la red de César Peralta, quien daba muestra de la más entera seguridad de que nadie dentro del conjunto de altos funcionarios gubernamentales del Poder Judicial, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, como del DICRIN y el DICAN, se atreverían a procesar investigación en contra? Altos funcionarios policiales, noche tras noche, pasaban por los negocios de mala muerte del cártel y de la red de César Peralta. El silencio de los informes del aparato de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana a los organismos competentes del sector internacional y de lo que tanto César Peralta como los otros que están involucrados en actividades de esa oscura naturaleza estaban al tanto de la complacencia y complicidad de parte de las autoridades gubernamentales. Hubo gotas que terminaron rebosando la copa y que determinaron que las autoridades norteamericanas asumieran su control de carácter colonial sobre las actividades del narcotráfico, distribución y venta de drogas a lo interno como hacia el extranjero, particularmente hacia el principal mercado que es el de los Estados Unidos. Productos farmacéuticos como las anfetaminas, el éxtasis, la oxicodona, junto al contrabando masivo de cigarrillos, cigarros y alcoholes, vinos y bebidas de alto costo, pudieron ser y se tienen como las que impulsaron a las autoridades del Tesoro y de la DEA norteamericanos a proceder contra la situación que se desbordaba en la República Dominicana y que de hecho estaba fuera de control. Las autoridades norteamericanas no acababan de aceptar que China le arrebate el mercado de su patio trasero, sección República Dominicana. Las palabras de la embajadora norteamericana del gánster Trump, la exdemócrata y judía Robin Bernstein, advertía a las autoridades dominicanas de que garantizaran el control de sus puertos, los enclaves estratégicos de la economía, de la voracidad de la República Popular China, cuyos funcionarios, como su embajador y su cónsul, hasta el momento, al parecer, ni siquiera han aprendido a decir en español autodeterminación, ni soberanía nacional e independencia en lo que se refiere a la República Dominicana. Y respecto a la que apenas dicen los chinos que República Dominicana es un país democrático de libre mercado, o sea, donde predomina el neoliberalismo y la globalización, prescindiendo por omisión tanto de la coyunda del imperialismo norteamericano y europeo como del imperio parasitario del conjunto armado de la Iglesia Católica Vaticano y sus confesiones protestantes, lo que, al fin y al cabo, hace que entre los sectores revolucionarios que no rechazan, sino que en principio ven con buenos ojos el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, como la verdadera República del Pueblo Chino y la Nación China, hay suspicacia y aprensión, y en la memoria histórica suya emerge el fantasma de la pandilla anticomunista que asalta el poder en la República Popular China y arroja por la borda los principios del socialismo revolucionario y del marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong, como serían los ideales de respeto a la autodeterminación y soberanía de países, pueblos y naciones que bajo la opresión y explotación del imperialismo yanqui nunca abandonan sus ideales de independencia y soberanía nacionales y que no quieren ni les gusta saber de traidores. La línea de poner lo económico y la obtención de beneficios financieros, monetarios, ante todo y sobre todo, al ser aplicada en nuestro país por parte de los chinos de la República Popular China, es un hecho que está causando daños y grandes perjuicios a extenso número de comerciantes y productores nacionales dominicanos, con los que, por una actitud ligera y desaprensiva de los funcionarios chinos, no tratan de paliar y buscar una línea de comportamiento que no le eche encima la repulsa del pueblo dominicano, en el que los comerciantes pequeños y medianos, como los productores de igual nivel, tienen profundos vínculos y son vistos como la garantía de su supervivencia. Lo que estamos señalando es que se están generando muchos malestares e inconformidades crecientes entre la población. Todo cuanto lleva a cabo la administración corrupta del antinacional y antipopular gobierno pálido pelegato bochista del gánster Murmullo está precedido del nefasto interés de sus funcionarios de obtener beneficios a como dé lugar. Esto ha arrastrado a los estamentos policiales y militares a la búsqueda de la manera por igual de poder amasar su fortuna y su patrimonio personal. Y ello ha sido un factor que los acerca y los involucra con la delincuencia, el contrabando y el narcotráfico. La candidatura de Gonzalo Castillo, que es la de un pelele del gánster Murmullo, Dañino Medina, busca repetir el caso de Colombia, donde el narcopolítico y paranarcoterrorista criminal de Álvaro Uribe llevó e impuso a su pelele Iván Duque. Y esto, lejos, pero bien lejos de resolver o contribuir a la solución de la problemática colombiana, solo ha logrado agravarla dramáticamente, una vez que Colombia solo es productor de drogas a gran escala y cada vez se le hace más dificultoso trasladarla al mercado norteamericano, una vez que el régimen patriótico venezolano se resiste y se niega a que la tierra de su país, Venezuela, sea la vía de embarcamiento de las drogas colombianas para los Estados Unidos. Y según pinta el panorama, el chavismo gana terreno, dando indicios de contrarrestar los efectos de las sanciones y el bloqueo de Trump. En tanto, Iván Duque no logra pegar una ni dar pie con bola. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.